Saudos, comenzamos ese martes a primera semana de rolda de entrevistas cos candidatos a alcaldabres nas eleccións municipais do 24 de maio no Concello de Negreira. Comenzamos ese martes con José Manuel López Lago, o candidato de Ciudadanos de Negreira, médico de profesión, casado e pai de familia, concorre por vez primeira a unhas eleccións municipais ofrecendo un cambio sustancial na forma de facer política. Pois imos a saudalo. Hola, moi bo día, José Manuel. Hola, que tal? Bueno, como están sendo estos primeiros días de campaña? Bueno, pues duros porque no estamos acostumbrados a esto. Y aparte, pues entre el trabajo y esto, pues en fin. Pero se va bien porque yo estoy preparado, muy preparado físicamente. Y pues ya lo dice el refrán, mens sana in corpore sano. Entonces, bueno, pues no hay problema. No hay problema. Usted dedique no fan meetings en Ciudadanos o Ciudadans, sino que predican porque no son políticos. No, el que no hago meeting soy yo. Yo predico porque predico la palabra, porque la palabra es la verdad. Entonces, yo cuento la verdad. No hago meeting. Ese meeting es una palabra que no es española. Y realmente, yo tengo un íntimo amigo mío que es franciscano, y él cuando habla en público, después de cuando explica los evangelios, predica y cuenta la verdad. Y yo, pues imitándolo, pues cuento también la verdad. Nosotros contamos la verdad. Este es el partido de la verdad. El gran problema que hay en este país, que falta la verdad. ¿Y cuáles son las líneas básicas o propuestas más destacadas de su programa electoral, sobre todo para Negreira? Vamos. Mire usted. Ciudadanos, como si no lo saben, pues lo voy a explicar. Porque aquí hablan de que tenemos una ideología. Ciudadanos no tiene ideología. Ciudadanos no tiene ideología ni de derechas ni de izquierdas, sino que tiene un ideario. Y ese ideario es un compendio de valores y de principios morales y éticos. Y por ahí va la historia. Independientemente de ello, Ciudadanos tiene, en este caso, a nivel nacional, un proyecto político para regenerar la actividad pública política. Aparte del fomento del empleo, de la reactivación económica y sobre todo de la regeneración ética y moral de las instituciones públicas. Queremos ayuntamientos e instituciones públicas dignas, dignificar la función pública y dignificar la vida de los ciudadanos que acceden a esas instituciones públicas. ¿Cree que ahora mismo la situación en la que están las administraciones públicas debería cambiar, debería transformarse? Mire, el problema que llevamos desde hace 30 años, desde que prácticamente comenzó la democracia, como ha habido un bipartidismo, estos dos partidos políticos se han alternado en el poder, tapándose las vergüenzas unos a otros, y esto ha ocasionado, bueno, pues que sea socializable, pues se ha socializado la corrupción en este país. Es normal, se ha llegado un momento de que es normal que los cargos públicos se dejen sobornar. Existan los sobres, existan las comisiones, como hacen en Sudamérica, las mordidas. Entonces, esto es debido a que han pasado los años y, bueno, pues se normalizó hasta ahora, hasta que hace año y medio se destapó el escándalo de todos los casos de que nos han metido la mano a la cartera. Y esto es una de las causas de que este partido político, Ciudadanos, haya salido a la calle. En este caso, bueno, que un grupo de ciudadanos normales y corrientes como yo, que yo no pertenezco ni pertenecía a ninguna institución, ni los compañeros, que le digo antes de nada, que la gente que viene en esta formación política, que concurre a las elecciones, son gente que son de un comportamiento ejemplar, son de gente de fiar, que usted le puede dejar la cartera encima de la mesa, que no es que ya se la guarden para que cuando venga usted se la devuelva, no, sino que lo van a llamar. Esto es la política a nivel de todo el Estado. Nosotros somos un 80% de gente que nunca ha pertenecido a ninguna institución política ni nos hemos dedicado a esto. El motivo es que hace más o menos año y medio nos hemos enterado que nos llevaban saqueando los unos y los otros durante, bueno, pues nada más y nada menos que 30 años, ¿no? Hasta los escándalos que fueron evidentes y que siguen siéndolo, ¿eh? en este país, aún van apareciendo poco a poco. Falamos da xestión económica, non? Hai que cambiar o modelo de endebedamento sistemático das administracións públicas. E como? Con recortes, tal vez? Mire unha cousa, nosotros queremos, para fomentar o empleo, queremos uns ayuntamentos solventes, libres de deudas. Los ayuntamientos, todos los ayuntamientos, sobre todo, no todos, pero este ayuntamiento, pues han vivido siempre por encima de sus posibilidades, ¿eh? Y con lo cual se ha generado año tras año un incremento de las deudas que, en este caso, en este ayuntamiento, tengo que recordar a todos que cada uno de los ciudadanos de este ayuntamiento debemos 500 eurillos, ¿verdad? 500, tenemos una deuda de 500 eurillos. Si usted tiene, si usted está casado y tiene dos hijos, bah, nada más que deberá 2.000 euros, ¿verdad? Y esto es por la mala gestión, año tras año, durante 30 años. Nosotros vamos a utilizar un plan económico, financiero, para disminuir la deuda a niveles que sean aceptables. Claro, evidentemente nosotros no sabemos de las cuentas que existen actualmente, ¿no? Nosotros vamos a intentar racionalizar la administración y controlar el gasto, gestionando con personal propio pues todos los servicios municipales que sea posible, limitando en la medida la contratación de contratación externa de estos servicios. Intentaremos eliminar de las remuneraciones públicas por aquellos conceptos que no se correspondan claramente con el desempeño de un trabajo, y reasignaremos el personal de la administración, en este caso del personal municipal, y en el caso de requerirse, pues para una reestructuración de alguna de las unidades administrativas. Es decir, en resumen, que por ejemplo, en el caso de la Diputación, ¿no?, que les cobran a todos los usuarios el IVA, el IBI, o las contribuciones, los impuestos de los vehículos, pues esto, nosotros estamos perdiendo ahí dinero. Es decir, esto lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Y como esto, bueno, pues vamos a intentar reducir en el máximo posible aquello que podamos hacer, realizar nosotros, ¿no? Aquel gasto que se ahorrar, efectivamente, que se va, ¿no? Quiero decir con ello que para fomentar el empleo tenemos que buscar un ayuntamiento solvente. Para buscar un ayuntamiento solvente tenemos que disminuir un plan económico financiero para disminuir la deuda que tenemos pendiente, que son 3 millones de euros, y tenerla en unos límites aceptables. Y para eso no tiene que haber recortes. Es decir, lo que tiene que haber es sentido común. Es decir, lo que, si yo puedo gestionar aquí unos recibos, no se los tengo por qué dar a la Diputación de La Coruña, que me van a cobrar. Eso es la... ¿Y o fomento de emprego, que en qué líneas iría este fomento, ¿no? Porque pues, muchas veces desde los partidos políticos se comenta en campaña, bueno, nos vamos a crear empleo, vamos a contratar personal para esto, para otro, pero claro, al final todo va sumando, digamos, ¿no? Una gran bola. Nosotros vamos a crear, bueno, se va a intentar crear un vivero de empresas. Ya digo, es que hay que reducir lo que es la deuda que tenemos, ¿eh? Se va a crear un vivero de empresas utilizando lo que tiene el municipio. Se va a mejorar la situación de las empresas y de los comerciantes locales. El ayuntamiento pues va a ofrecer la colaboración para la tramitación de esos créditos que se precisan. Y se va a avalar la liquidez necesaria para fomentar la actividad comercial. Se va a impartir formación entre la gente joven sobre nuevas alternativas de negocio. Sobre todo la agrícola, dado el carácter rural de nuestro territorio. Y se va a crear una agencia, que es la Red Eures de la Unión Europea, que es para buscar el empleo a nivel de la Unión Europea, ¿no? Sobre todo se va a fomentar el asesoramiento también gratuito en técnicas empresariales por empresarios de éxito y dirigidas a jóvenes empresarios. Y ayudas a la contratación. Es decir, a las empresas que contraten a gente de este municipio, se les va a dar una serie de ayudas, ¿no? Lo que se va a hacer incluso es los impuestos a los emprendedores, los impuestos que tienen, bueno, que hay que pagar entrada, se les va a prorratear a lo largo de una serie de años hasta que tengan beneficios. A nivel nacional tenemos en cuenta que desde Ciudadanos lo que se pretende es que cuando se instaura un autónomo en un negocio, lo que no puede pagar, por ejemplo, son de impuestos de seguridad social, etcétera, etcétera, es el 100% como si llevara trabajando 10 años, sino que tenemos que reducir y poner unas cuotas mínimas que se irán aumentando progresivamente en función de los ingresos. Es decir, lo que no se puede es ahogar a la gente emprendedora. Que lo que la técnica utilizada hasta ahora pues es someternos como si fuéramos un limón, ¿eh? Nos van exprimiendo hasta que queda la corteza y no hay más. Es decir, la gente no tiene dinero, esta es la historia. Hablamos también de la política social, sobre todo algo, ¿no?, que usted también hizo bastante fincapé, ¿no?, en su presentación aquí también en estos micrófonos, ¿no? Decía que las personas, digamos, son una prioridad absoluta, sobre todo aquellas que peor están pasando también por la crisis. Sí, mire usted. No sé si lo comenté antes, pero vamos, este es un partido que lo que promete... Nosotros lo que prometemos son valores. Este es un partido que, como ya lo dice el nombre, Ciudadanos. En el ideario, como no tenemos ideología, el ideario está centrado en el ser humano. Y como está centrado en el ser humano, nosotros tenemos como eje de acción la persona. En este caso, en este momento, mientras que los municipios, en este caso en el que residimos, pues dilapidan el dinero en fiestas, en comidas, en agasajos, en inauguraciones, pero me refiero no a este gobierno que tenemos ahora, sino a los que ha habido hasta ahora. Es decir, se han gastado el dinero de los ciudadanos, nuestro, pues en emplearlos, en contratar orquestas, se han empleado en contratar, pues hacer churrascos para inauguraciones de parques fluviales, se han contratado y se ha gastado el dinero en otros eventos, por ejemplo, aquí en el carnaval, que se ha contratado una orquesta. Mientras que se le contrata esta orquesta, le puede decir que esta persona tiene nombre, apellidos y cara, fue a pedir una certificación de precariedad al ayuntamiento y una certificación de convivencia y le han cobrado. Es decir, una persona que va a buscar una certificación de precariedad es que no tiene dinero. Entonces, ¿cómo es posible que se le cobre? Se le cobrará a una persona que esté trabajando o que tenga unos ingresos económicos, pero no puede cobrar tasas a una persona que no tiene absolutamente nada. Es ahí donde vamos a actuar nosotros. Entonces vamos a actuar en la precariedad. La precariedad en este ayuntamiento, pues la gente, claro, no la ve porque le da vergüenza. Lo que ven es la gente que pide en el Gadis o que pide en los comercios, pero eso no están en precario, no. Eso tiene montado un negocio. Yo me refiero a la precariedad, la que veo yo diariamente, que tiene nombre y apellidos, y tiene cara. Gente que tuvo que pasar a vivir con sus padres, matrimonios de mediana edad, con dos hijos, que ha tenido que pasar a vivir con sus padres porque no pueden pagar su luz y su agua. Esa precariedad energética se va a hacer cargo el gobierno de Ciudadanos. La precariedad en el pago de, no de las hipotecas, sino los alquileres sociales cuando quede la gente sin casas, eso lo va a gestionar este partido. Y evidentemente lo que a nivel, por ejemplo, de estudios, nosotros hay casos aquí que hay niños, chicos, adolescentes que han tenido que dejar de estudiar en veterinaria en Lugo y en Vigo, pues una carrera de ingeniería, a consecuencia de sus padres carecer de los medios para mantenerlos y para pagar la matrícula. A nivel de Ciudadanos se va a pagar las becas correspondientes para los estudios de esta gente, independientemente del tipo de notas que saquen, sino debido está en relación con los ingresos económicos de la familia. Nosotros tenemos un programa que es priorizando a las personas, que es el rescate a las familias, creando un fondo de cohesión social. Para esto, para rescatar a estas familias, a las familias desfavorecidas, a estos chicos que no pueden estudiar, Y entre comillas, no es que ya puedan estudiar fuera, es decir, en Vigo, uh-huh, en Santiago, en donde sea, sino aquí dentro. Mire, hasta hace muy poco se daban unas clases de recuperación aquí en el instituto y, bueno, pues el ayuntamiento pues estimó mejor pues gastarse el dinero en fiestas y no gastarse el dinero en el apoyo a estos chavales para recuperarlos y para fomentarle la cultura. Estos son, nosotros vamos a priorizar a las personas, vamos a negociar con las entidades financieras para evitar los desahucios y vamos a promover ayudas, como dije antes, ayudas ya económicas y aparte de asesoramiento a nivel legal y de asistencia social a esta gente. Vamos a también a gestionar un convenio para que, bueno, abogados, economistas o arquitectos, bueno, pues que puedan de manera gratuita pues ayudar a esta gente. Este fondo de cohesión social viene ya escrito aquí en el programa que tenemos, la programilla que tenemos. Esto es un programa muy sencillito, pero que es de la gente, de las familias, de las personas. Este fondo de cohesión social se va a nutrir de el capital derivado de los ingresos que le corresponden por el ejercicio del alcalde, ¿no? Quiere decir con ello que toda la capacidad económica, o sea, los ingresos económicos dependientes del puesto de alcalde irían destinados a esto, pero no por este año, no por este año. Esto es un programa de 4 años, es decir, esto dura 4 años. Es decir, que yo, si soy, tengo el honor de estar como alcalde de este ayuntamiento, pues este dinero todo se destinaría a la ayuda de estas familias que, por desgracia, tienen cara, tienen nombre, que no salen a la luz porque evidentemente a nadie le gusta salir a decir que es pobre, ¿sabe? Y pero los hay, los hay. Dentro do programa de Cidadáns tamén habrá un apartado para infraestructuras, non? Ainda que sí, é certo que nos está contando que se prioriza as persoas, sí, non? As familias. Totalmente. Tamén resenerar un pouco a vida. Totalmente. Das administracións públicas. Mire, sí, le voy a contar. Mire, Cidadáns non promete obras, promete valores, lo dije antes. Nosotros vamos a gestionar lo que no han gestionado en 30 años, La carretera, a ver si se acaba de la carretera de Ponte en Afonso, porque tanto unos como otros en 30 años han tenido más que oportunidades de presionar. Por ejemplo, el Partido Popular, que tiene el gobierno amigo en la Xunta de Galicia y el gobierno amigo en la Diputación, pues más, a mí me parece que más bien es un gobierno enemigo, entonces lo que hay que coger, si no lo hacen, pues habrá que tomar medidas de presión. Quizás se tenga miedo pues a molestar al amigo. Esto también ha ocurrido con el gobierno socialista durante la época socialista en la Diputación. Tampoco se ha acabado la obra. Esto nosotros vamos a intentar hablar con la Diputación y presionar. Hay muchas formas de presionar. Y si no se presiona y si nadie se mueve, evidentemente, y si desde el ayuntamiento hay una inacción social, evidentemente, pues al presidente de la Diputación coge ese dinero y se lo lleva para otro lado, ¿no? Eso es un hecho. Pero esto es un proyecto que lo que hay que hablar es sentarse con la Diputación, con el presidente de la Diputación, y explicarle que la gente de Liñayo, la gente de Lueiro, no pertenecen a Gibraltar, pertenecen a Negreira. Esto por un lado. Por el otro, también comentar que en cuanto llevan también, pues no sé si usted vería los proyectos políticos de las anteriores elecciones, nos llevan prometiendo y prometiendo pues el centro de día y la residencia y la tercera, ¿verdad? Esto me recuerda pues al que en paz descanse, Adolfo Suárez, que el puedo prometer y prometo, y el puedo prometer y prometo pues llevamos 30 años y vuelven a prometerlo este año, curiosamente, otra vez, Y yo, si Dios me deja llegar a mayor, pues yo espero pues utilizar este centro de día. Nosotros vamos a, ya digo, en el programa es el único, eso y la carretera, es el único proyecto que intentaremos, bueno, pues financiar. Ya digo, nosotros aquí no sabemos el capital que tenemos en el ayuntamiento, lo sabremos. Sí, esa es otra cuestión. ¿Habrá auditoría? Sí, en el programa, sí, mire usted. Vamos a ver. Nosotros tenemos un programa que es un programa que es de una administración transparente, eficiente, simplificada y democrática. En cuanto a la regeneración democrática de nuestros municipios, hablamos de medidas de transparencia de los cargos públicos, ¿no?, en el punto 1, y control patrimonial de estos cargos, ¿no? Entre las medidas anticorrupción, nosotros tenemos un decálogo de 10 puntos que, ya le digo que, por ejemplo, en Andalucía no la quedó firmar la presidenta andaluza, pero nosotros esto lo llevamos a rajatabla. Entre ellos, bueno, pues, cuando una persona aparezca imputada en algún tema, incluso de índole personal, pues se le elimina. Y en cuanto a las medidas de transparencia, esto es una transparencia de los cargos públicos. En cuanto a las medidas de transparencia de los ayuntamientos, viene primero que es lo que se va a realizar, es una auditoría de las cuentas municipales. Hasta el periodo económico que nos permita la ley. Y se va a hacer el público el resultado y si hay alguna responsabilidad, pues exigirá responsabilidades a quien le corresponda, ¿no? Pero esto sí, Ciudadanos pretende realizar una auditoría no solamente de estos últimos 4 años, sino de los años que nos permita la ley, si son 6-6, si son 8-8, porque nosotros acabamos de llegar, somos nuevos y no tenemos experiencia, pero tenemos experiencia en la gestión económica y tenemos experiencia en otras cosas, ¿no? Regresando al tema de fomentar, ¿no?, o empleo y también un mayor impacto económico de sectores como puede ser o turismo, ¿no? Sí. Relacionado con Camino de Fisterra, sí. También que sí, sí. ¿Cuáles son las propuestas, bueno, mejorar, o las líneas principales también? Sí. De... mire usted, yo hasta hace poco pertenecía a un parque, ahora no puedo porque me rompí el tendón de Aquiles, ¿no? Pero pertenecía a un grupo de senderismo federado y vamos a hacer caminatas por todos los lados y tal, y yo siempre les comentaba de venir aquí porque es un grupo de unas 50 o 60 personas. El camino de aquí, bueno, penoso, entonces evidentemente una de las intenciones de Ciudadanos es la reactivación de este camino, la limpieza, el acondicionamiento, como en otros lugares, ¿no?, en la provincia de Lugo, que hay sitios preciosos y tal, y esto se va a hacer, hombre. Aquí el único turismo que tenemos es el Camino de Santiago a Fisterra, y hay que potenciarlo y está lleno. Yo al lado de mi casa veo pasar seguido peregrinos desde las 7 de la mañana hasta última hora de la noche. Y si tenemos aquí una serie de albergues y tenemos aquí una serie de instituciones hoteleras, pues hay que darle fomento a este camino y hay que limpiar los accesos a Negreira porque están hechos un desastre, ¿no? La entrada impacta. Nosotros vamos a nivel de turismo, vamos a fomentarlo en este aspecto, ¿eh? Quizás esa mayor promoción que hacia el exterior que podemos hacer. Claro que sí. Por lo menos que se conozca. Otra cuestión también, otro, digamos, déficit importante que tiene este municipio y creo que a mirande parte, sobre todo, de concellos eminentemente rurales, ¿no? O tema do saneamento, eso que tanto pide a Unión Europea. Sí, sí. Aquí, que marcaba, sí, sí. No me acuerdo ahora, sí, qué sí, ano sí, era sí, exactamente sí. En que se debería de completar o saneamiento. Sí, sí. Dos, ¿no? Aquí pero se va a estar, se va a recabar el contacto con todas las parroquias, con todas las asociaciones de vecinos. Para agua es fundamental la traída de agua y fundamental la eliminación de aguas residuales, fundamental, ¿eh? Y esto sí que se va a hablar con las asociaciones de vecinos correspondientes, ¿eh? Eso es un hecho, sí, sí. Hay agua para todos y tiene que ser agua potable, ¿eh? Y a nivel de eliminación de residuales exactamente igual, ¿eh? Aparte, mire, yo soy diplomado en sanidad. Por lo tanto, me comprende. Sabe muy bien de qué va todo este problema, que no deja de ser un problema grave. Porque, gravísimo. Claro, gravísimo. A mí los que vivimos aquí no casco urbano, claro, aquí tienen el agua clorada, que hay que pagar esos servicios, por otra parte, que tampoco son, digamos, mire, de balde, como en otros sitios. Como decía yo antes, de las parroquias como Campolongo, como Lueiro, como Liñayo, Gibraltar, como dicen ellos, parece que estamos en Gibraltar, evidentemente están abandonados, ¿eh? Además, ¿hay diferencia entre están abandonados, parroquias? Sí, y sí, sí, totalmente, y totalmente centro. Abandonados, ¿eh? Las parroquias son fundamentales, ¿eh? es una parte de este núcleo. Además, mire usted, yo paso por allí muy habitualmente, y le digo, por ejemplo, que ayer estuve hablando con unos paisanos y estuve mirando ahí mirándoles lo que había delante de las casas, y de verdad que a mí me dio coraje de la situación de abandono que está esta gente. Esta gente son vecinos, son vecinos, y que los vemos todos los días. Están realmente dejados la mano de Dios. Solamente se le va a visitar cuando tienen las elecciones, cada cuatro años. Nosotros tenemos programado que cada X periodo de tiempo, 6 meses, 8 meses, lo que sea, juntarse con todos los vecinos. Vamos a hacer reuniones periódicas con las distintas asociaciones, aparte de los vecinos, con empresarios, para recoger pues las propuestas que tengan. Pero en este caso, de que estamos concretamente hablando de los vecinos, pues sí. Esto, además, ya le digo, yo lo veo, entonces, como pateo por ahí constantemente, pues lo veo y lo del saneamiento, fíjese. Aparte del saneamiento hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que se le entra agua a la gente por las escorrentías de agua, se les entra agua a la gente, y resulta que esto les lleva entrando desde hace 4 años y fueron hace muy poquito a arreglar eso. Es decir, estamos en elecciones, en periodo electoral, y se les acuerda pues arreglar esto. Esto hay que hacerlo, bueno, pues periódicamente. José Manuel López Lago, estamos llegando al final, 2:30 minutos que tenemos de entrevista, a primera. Tenemos aquí conozco también a semana que ven, la última usted, comparecencia de estas elecciones. Muchísimas gracias, fue un placer, nada. Y nada, desear de tanto a usted como también a su partido y a su candidatura, pues una campaña que de momento parece que está siendo limpa, ¿no? De fair play, creo. Sí. Le voy a comentar para acabar. Nosotros, se lo voy a decir aquí públicamente para que todo el mundo lo escuche, Ciudadanos, los enemigos de Ciudadanos son la pobreza, el paro y la corrupción. No son ni el Partido Popular, ni es el Partido Socialista, ni es el Bloque. Ten en cuenta que los votantes del Bloque, del Partido Popular y del Partido Socialista son nuestros vecinos, antes y después de las elecciones, ¿me comprende? Y da lo mismo que esté gobernando, pero son nuestros vecinos y nuestros compatriotas. Mal que le pese a uno, nuestros compatriotas. Muchísimas gracias a usted por estar, os conozco, muy buen día. Buenos días.